El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Fabián Marquicio, cantautor, guitarrista y productor uruguayo nacido en Montevideo en 1975. Luego de tocar con diferentes bandas y agrupaciones de carnaval, se radica en Argentina, donde trabaja con infinidad de músicos y bandas. Vuelve al Uruguay y edita su primer disco solista, Pequeñas Diferencias, en 1999, que lo lleva a girar por todo Uruguay. En 2002 se aleja de los escenarios para dedicarse a recorrer América con una guitarra y una mochila, recorriendo México, Centroamérica y toda Sudamérica durante casi 6 años. Estos recorridos dieron lugar a infinidad de canciones, testimonios y grabaciones originando su segundo disco, América Feliz, en el 2006, de amplia difusión en Uruguay y Argentina, ganador de su primer disco de oro. En 2010 edita Música de Mar y Desquicio, donde se aboca a la difusión de la esencia de la vida en las poblaciones costeras, la pesca, la religión afro-umbanda y en todo donde apoya a diversas luchas latinoamericanas como la salida al mar de Bolivia o la defensa de los recursos hídricos en Colombia. Tanto en América Feliz como en este disco recorre Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Brasil, siempre manteniendo su mensaje de unión latinoamericana, de igualdad social y de inclusión. Participa de infinidad de recopilados y trabajos latinoamericanos, entre ellos el disco Agua, donde artistas de toda parte de América cantan en defensa del derecho al libre acceso al agua potable, junto a gente como Aterciopelados, Totó la Momposina, etc. En 2014 edita Villa Azul, Música para Crecer, disco terapéutico inspirado en su hijo Antonio, diagnosticado con autismo. Villa Azul son 26 canciones que ayudan a los niños con dificultades en el aprendizaje a realizar actividades cotidianas. En el mismo participan más de 50 artistas, uruguayos y extranjeros, entre ellos Sandra Mianovich, Emilio Branchiari, Rubén Rada, etc. Villa Azul fue un éxito masivo, gigantesco, transformándose en el disco más vendido del 2015. Fue disco de oro, platino y doble platino en menos de un año. Ganó el premio Graffiti a Mejor Álbum Infantil y fue editado en Argentina y Chile por Sony Records y versionó además en inglés para el mercado australiano. Presentando Villa Azul y dando charlas sobre las bondades de la música en los niños con discapacidad, Fabián recorrió Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Australia y todo el Uruguay, visitando escuelas, centros de atención y grupos de padres. En sus más de 20 años de carrera, ha compartido escenarios con artistas tan diferentes como B.B. King, Manu Chao o Django. Ha tocado y o grabado con Malena Muyala o Estela Mañone, entre muchos más. Además, ha producido más de 30 discos y ha participado de infinidad de campañas sociales, educativas y humanitarias a lo que, a lo largo de todo el continente, él ha sido protagonista. En el 2017 edita su disco, el cuarto, a través del sello Bizarro. Hoy les presento su esperado quinto álbum de estudio, Décimas del Interior, un viaje musical a la esencia folclórica. Este trabajo, cargado de nostalgia y tradición, explora la riqueza de versionar clásicos de diferentes estilos y épocas a través de ritmos tradicionales latinoamericanos, explorando la tradición con pasión y autenticidad. Décimas del Interior sumerge a los oyentes en géneros como la milonga y la samba, rindiendo un emotivo homenaje a las músicas y artistas que influyeron en la infancia de Marquicio. El álbum destaca la pasión y la autenticidad que caracterizan la interpretación del músico, quien logra capturar la esencia de cada canción. Entre las destacadas anticipaciones al álbum se encuentran versiones de clásicos de Nacho Cano, Franco Simone, Mark Knopfler o los Beatles, además de incluir 3 canciones inéditas de su autoría. El álbum cuenta con la colaboración de talentosos artistas que enriquecen la propuesta musical. Malena Muyala, el grupo vocal folclórico Matices, Pablo Hadmat y el dúo Luceros se suman como invitados especiales, aportando su singularidad a este viaje musical. Una trayectoria destacada, con más de 25 años de la escena musical de Uruguay y América, donde Fabián ha dejado su huella como músico, productor y compositor. Su habilidad para crear discos conceptuales demuestra su versatilidad y profundidad artística. Fabián Marquicio nos invita a un viaje sonoro que fusiona la rica tradición folclórica con la contemporaneidad. Décima del Interior es más que un álbum, es un retrato musical que celebra la identidad y diversidad cultural de América Latina. Me comuniqué con Fabián Marquicio, quien nos da detalles de este último disco tan íntimo y arterial, pleno de sensibilidad. Ya está ahora, pues, integrado a la gran familia del podcast. Escucharemos a Fabián Marquicio desde su álbum Décimas del Interior del 2023, esta canción, una autoversión que Marquicio viste de milonga, el funk incluido en su disco Música de Mar y Desquicio del 2010, el nuevo formato que beneficia una letra que tiene más de una lectura y vale la pena atender. Consumo, cuidado. ¿Cómo están, queridos amigos del canto y la palabra? Les habla Fabián Marquicio. Están escuchando el disco Décimas del Interior, disco que yo quiero mucho porque fue inspirado en mi padre. Mi padre le gustaba mucho el folclore, el tango, y yo adaptaba canciones del rock and roll y de otras músicas al folclore y al tango para que él las disfrutara y no se cerraran las guitarras eléctricas y las baterías. Así que bueno, después que papá se marchó, salió la idea de hacer este disco, un disco de folclore, pero versionando canciones que no son folclóricas, como Sultanes del Swing o Bad Moon Rising de los Creedence, llevadas al lenguaje del folclore, de guitarra criolla, de canción en español. Espero que lo disfruten mucho, que les guste y muchísimas gracias por la difusión. Les dejo un abrazo enorme. Traje para disfrutar, consumismo sobre todo en la ciudad, consumición pequeña en este mundo, desfilan los precios frente al vagabundo. Consumismo perro que lo lleva al bar, consumismo cuento para progresar, consumente perdido entre la gente que compran repelente para un pueblo inteligente. Consumo, cuidado, hay que escapar de la sociedad. La vida que sueño no está en un bazar. Consumo, cuidado, hay que tratar de no alcanzar en cómodas cuotas la felicidad. Sueño de vida común, consumismo novio de la juventud, consumado frente a un capellán, consumismo verso de no venderse a Satán. Consumismo hijo de la necesidad, consumismo pasaporte al más allá, consulado europeo va a ayudar, consumición pa' volver a empezar. Consumo, cuidado, hay que escapar de la sociedad. La vida que sueño no está en un bazar. Consumo, cuidado, hay que tratar de no alcanzar en cómodas cuotas la felicidad. Vende la cura contra el estrés, para que trabajes con mayor placer. Se vende tu hermana sentada en la cama para solventar su carrera de abogada. Se compran semanas en el Caribe para sentirse por un rato libre. Se venden milagros al mejor postor y aparatos que hacen tu vida mejor. Se compran los sueños, se deja en empeño todo lo que hace que sea su dueño. Le compraste a tu abuela un celular para no tenerla que ir a visitar. Tus hijos son un fondo de pantalla y tu vida que estalla. Con sumo cuidado hay que escapar de la sociedad. La vida que sueño no está en un bazar. Con sumo cuidado hay que tratar de no alcanzar en cómoda cuota la felicidad. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Ramiro Gallo Quinteto es desde su creación una de las agrupaciones más importantes del tango del nuevo siglo. En perfecto equilibrio con tradición y modernidad, aportó nuevas sonoridades y repertorio como pocas otras propuestas contemporáneas. Fundado en el año 2001, el Quinteto ha grabado 8 discos compactos, algunos con invitados de la talla de Wynton Marsalis y Pedro Aznar, y se ha presentado en escenarios de gran importancia en toda la Argentina, como así también en Italia, España, Francia, Alemania, Holanda, Tailandia, Macao, China, Singapur, Brasil, Colombia, entre otros. También en su faceta de agrupación instrumental, que incluye además repertorio junto a orquestas sinfónicas de cámara y de jazz, como así también con su repertorio de canciones, el Ramiro Gallo Quinteto ha cosechado las más elogiosas críticas por parte del público y prensa especializada, recibiendo numerosas distinciones, permaneciendo vigente por más de 20 años. Esta agrupación está integrada por Adriana Enríquez en piano, Joaquín Benítez Kitegronsky en bandoneón, Lautaro Muñoz Arista en contrabajo, Santiago Vera Candiotti en guitarra eléctrica y Ramiro Gallo en violín. Hablando de su director, Ramiro Gallo, digamos que es violinista, compositor de obras de cámara y sinfónicas, docente en violín y arreglos de composición, a su vez es autor del libro El violín del tango de la colección Método de Tango de Ricordi, Alemania, ganador del Premio Fondo Nacional de las Artes de la Producción Musical en 2016, el Premio Königs del 2015 junto a la Orquesta Arquetípica, Premio Nacional de Cultura Mención Especial Tango y Folclore del 2011, el Premio Clarín Espectáculos del 2003 en el rubro Revelación de Tango, entre otras distinciones. Ha actuado junto a artistas como Juan Falú, Wynton Marsalis, Pedro Aznar, Raúl Barbosa, Carlos Aguirre, Lidia Borda, Ariel Ardit, Marcelo Mogilevski, Ernesto Jodos, entre otros. Ha realizado giras en Colombia, España, Portugal, Italia, Francia, Tailandia, Holanda, Alemania, Bélgica, Brasil, China, Macao y Singapur. En este caso les acerco el último disco de Ramiro Gallo Quinteto, llamado Alquimia, un nutrido y valioso trabajo que reúne obras y textos poéticos de Gallo y Pedro Aznar, piezas elaboradas desde el 2019 en adelante. Me comuniqué con Ramiro Gallo y les dejo que él les cuente detalles sobre el disco. Escucharemos al Ramiro Gallo Quinteto desde su disco Alquimia del 2024, su tema Milongón. Hola, mi nombre es Ramiro Gallo y quiero mandar un saludo fraterno a Alfredo Rodríguez y su podcast El Canto y la Palabra, como así también a toda su audiencia. Aprovecho para agradecer por su compromiso con la buena música y por incluir en su espacio material del último disco de mi quinteto, Alquimia. Este disco surge de la concientización de los procesos de transformación que suelen operarse en el ser humano, especialmente luego de experiencias difíciles y dolorosas. Fue concebido después de la pandemia y en alguna medida es el resultado de ese tiempo que nos atravesó y transformó en una especie de viaje desde la espina a la flor. Espero sinceramente que les guste. Gracias nuevamente y les dejo un apretado abrazo. El canto y la palabra, edición especial.